eso. Qué lindos son los ojos de Teresa, que cuando miran me hacen suspirar. No tengo paz dentro del alma mía, por eso yo la adoro con pasión. Son tus caprichos los que me torturan y tu mirada me hace ilusionar. Por eso pienso, querida Teresa, que sin tu amor ya no podré vivir. Por eso yo soy así, con Teresa soy feliz. Ay, qué lindo su mirar, me hace enamorar. Por eso yo soy así, con Teresa soy feliz. Ay, qué lindo su mirar, me hace enamorar. Teresa, sigue rico. Corridito, corridito. Eso, así, sigue despacito, sigue despacito. Son los ojos de Teresa, que cuando miran me hacen suspirar. No tengo paz en todo el alma mía, por eso yo la adoro con pasión. Son tus caprichos los que me torturan y tu mirada me hace ilusionar. Por eso pienso, querida Teresa, que sin tu amor ya no podré vivir. Por eso yo soy así, con Teresa soy feliz. Ay, qué lindo su mirar, me hace enamorar. Por eso yo soy así, con Teresa soy feliz. Ay, qué lindo su mirar, me hace enamorar. Sí.